Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a esta nueva lección de nuestro curso de autoconocimiento. En la lección de hoy vamos a conversar sobre un concepto que se considera la base de la autoestima o de la autovaloración. Estamos hablando de la autoaceptación incondicional o aceptarnos a nosotros mismos. Vamos a entrar inmediatamente en materia. Es importante que tengas en cuenta esto. Ya, y te voy a ampliar la pantalla para que puedas leerlo y que no se te olvide nunca. Si te desprecias o denigras a ti mismo o a ti misma, o tienes una autoimagen negativa, perjudicas tu funcionamiento normal y afectarás de forma importante a tu estado emocional. Así es, la valoración que nosotros podamos hacer de nosotros, o incluso más allá de la valoración, el cómo nos percibimos y el cómo también nos aceptamos, pues naturalmente que va a incidir en la forma en cómo pensamos, en nuestras creencias, incluso también en la manera en cómo nosotros actuamos. Así que eso que nunca se te olvide. ¿Qué es la autoaceptación? La autoaceptación significa que la persona se acepta total e incondicionalmente, sin depender de que se comporte de forma inteligente, correcta, competente, ni de que los demás le acepten, o te respeten, o te amen. Esa es la definición que han acuñado algunos autores, sobre todo Albert Ellis, Carl Rogers y Bond. Y quiero señalar algunos aspectos importantes de esta definición, que parece muy básica, pero que esconde toda la razón de ser de lo que tiene que ver con la autoaceptación. Primero, la persona se acepta totalmente y, mejor dicho, incondicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Incondicionalmente quiere decir sin condiciones. Y claro, aquí lo dices, sin condiciones, pero sin depender de que tú seas o te comportes o no de manera inteligente. Esto quiere decir que aún cometiendo errores, aún fallando, la autoaceptación tiene que ver con tu aceptarte, con tus virtudes y defectos. Que actuaste de forma correcta o incorrecta ante algún hecho en particular, también es importante que tú te aceptes. Es decir, que no haya ninguna condición de la que haya que depender, ninguna valoración, nada para tú dejar de quererte a ti mismo o de aceptarte. ¿Ya? Entonces no se puede depender ni de que lo hiciste bien, ni de que no lo hiciste bien, ni de que eres competente, ni de que estás formado, ni de la aceptación de los demás. Es decir, yo puedo lograr autoaceptarme sin que los demás me acepten. Absolutamente puedo hacerlo. Y eso es lo que postulan estos autores y a eso te invitan cuando hablan de autoaceptación incondicional. Bueno, ¿qué más sobre la autoaceptación? La autoaceptación incondicional de uno mismo o una misma, así como el resto de personas, significa decidir aceptarme a mí mismo solamente por el hecho de que existo. Y esto te debe quedar claro, solo por el hecho de que existe, solo por estar vivo, sin entrar en ningún juicio valorativo más allá o que vaya más allá de ese hecho. Y fíjate que aquí hay una diferencia importante de la autoaceptación frente a la autoimagen. ¿Por qué? Porque, perdón, a la autoestima. ¿Por qué? Porque en la autoestima generalmente se define como la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos. Y a veces esa valoración está condicionada, ¿ya? Está condicionada por lo que dicen las personas, por criterios culturales, por creencias, por convicciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí la autoaceptación va mucho más allá de la autoestima. Se trata de nosotros no calificarnos, no etiquetarnos, no ponernos una puntuación para valorarnos, sino soy lo que soy, bueno, malo, como sea, o simplemente soy y me acepto como soy. O sea, no hay manera que nosotros podamos querernos a nosotros mismos. Si no nos aceptamos, tampoco es imposible llegar a la autoestima, aunque ya por lo visto, naturalmente, este concepto de autoaceptación lo que hace es confrontar directamente la autoestima, pues más allá de pretender tener una autoestima sana o adecuada, como decimos, con las series de variantes y dependencias que le damos a la autoestima, pues lo mejor es que nosotros nos aceptemos, aunque la valoración incluso que yo haga de mí mismo o que hagan los demás de mí mismo no sea la mejor. Eso es autoaceptación. Se trata entonces de ser flexibles y siempre preferirnos a pesar de todo. Cuando hablo de ser flexible, estoy hablando de no tener que, bueno, naturalmente, definiríamos la flexibilidad con el antagonista de la rigidez, es decir, tener la apertura de saber que yo me equivoco, de que puedo cometer errores, de que soy imperfecto, porque no hay persona que no sea imperfecta, y de que a pesar de todo lo que me pase conmigo o con los demás, yo me sigo prefiriendo. Fíjate que yo tampoco estoy hablando de que te prefieras frente a los demás, o primero, o después. No, no, yo me seguiré prefiriendo, es decir, seguiré apostando a mí, a pesar de lo bien que lo haya hecho o a pesar de lo mal que lo haya hecho. No importa, sigo aceptándome tal como el nombre lo dice, incondicionalmente. Bien, entonces, te voy a dejar una ficha, la ficha número uno de trabajo, para que tú evalúes en ti cómo sueles pensar sobre ti mismo o sobre ti misma. Es una plantilla sencillita, como lo ves ahí, que dice, piensa en aquellas situaciones en las que te has sentido mal al pensar sobre ti mismo o sobre ti misma, e intenta anotar cuál fue esa situación o esas situaciones, cada una en un cuadrante, qué pensaste sobre ti mismo, cómo te sentiste al pensar eso sobre ti mismo y cómo te comportaste, es decir, qué hiciste luego de pensar eso sobre ti y sentirte cómo te sentiste frente a esa situación. Así de simple, lo vas llenando de izquierda a derecha. Situación 1 sería la situación 1. Bueno, una vez yo hice esto y no me fue bien. Bueno, ¿qué yo pensé sobre mí mismo en ese momento? Bueno, yo pensé que yo era un idiota, que era un tonto, o que nada de eso, todo lo contrario. ¿Cómo me sentí? Bueno, me sentí mal, me sentí neutro, me sentí estable, no me sentí, no lo recuerdo. Lo ideal es que busques situaciones que sí recuerdes. ¿Y cómo te comportaste al respecto? Es decir, ¿enmendaste el error si fue un error? ¿Cómo solventaste esa situación? Es importante que lo menciones en esta ficha, que no es una ficha para entregármela a mí, es tuya, por tanto, sé lo más honesto posible porque a nadie tienes por qué engañar. Bien, entonces, en el caso de la autoaceptación, los autores que proponen este término o este concepto nos dan algunas claves sobre cómo lidiar con los errores que como seres humanos imperfectos podemos cometer. Y dice, número uno, reconocer que nos hemos equivocado o nos hemos comportado negativamente. A veces tenemos la creencia de que nosotros somos perfectos o de que nosotros somos buenos y nos ponemos entre buenos y malos. Realmente el ser humano ni es bueno ni es malo. El ser humano tiene comportamientos y hay contextos donde nosotros podemos hacer las cosas mal, pero hay otros contextos en que podemos hacerlas bien. Lo importante es reconocerlo. Y lo importante, sobre todo para cambiar, es que podamos nosotros reconocer eso, que cometemos errores. Ese es un principio para cultivar la autoaceptación en nosotros. Número dos, analizar y revisar los factores o circunstancias que hicieron que te comportaras de esa forma. Siempre es importante para reafirmarnos y seguir prefiriéndonos que nosotros evaluemos nuestro comportamiento una vez lo hemos reconocido. Número tres, identificar qué podemos aprender de esa experiencia, si es que podemos aprender algo. Número cuatro, amplio aquí, decidir qué podemos hacer de forma diferente en el futuro, cómo nos gustaría comportarnos la próxima vez. Y número cinco, compromiso, naturalmente. Es decir, fíjate que la autoaceptación no es autocompasión o autolástima, de que, ay, es que yo soy así, ni autovictimismo, es que yo soy así, no voy a cambiar, entonces imagínate, sí, yo reconozco que fallé, pero ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada porque yo soy así. No, el autoaceptarnos también implica que nosotros al reafirmarnos tengamos que tomar acción para, es decir, para lograr cambios si es necesario. El hecho de que yo me acepte como soy, con mis virtudes y defectos, como popularmente decimos, no quiere decir que yo me voy a conformar con mis errores, cuando sé que puedo cambiarlo y que son mi responsabilidad. Yo puedo asumir la responsabilidad de esos errores, evaluar, analizar, identificar, tomar mejores decisiones y comprometerme a actuar de forma diferente. Porque si no, yo acepto que cometí el error y me acepto con mis errores. Bueno, pero los errores hay que enmendarlos, hay que resolverlos y es tu responsabilidad. Así que autoaceptación no implica ¿cómo sería? Autoacomodación, autoconformismo, es otra cosa. Eso es otra cosa. Bien, hay otra plantilla que te quiero dejar en esta lección, en la ficha de trabajo número 2, que la tienes debajo de esta lección, donde tú vas a, de este cuadro azul claro, que voy a señalar aquí, déjame cambiar esto a rojo, tú vas a leer todos los elementos que están aquí que responden a la pregunta, ¿quién soy yo y cómo me valoro? Todos estos elementos que están aquí, la idea es que tú los agrupes o los dividas en dos grandes grupos. ¿Qué de esas situaciones o elementos que hay ahí son situaciones? ¿Ya? ¿Y cuáles? A ver, déjame ver, porque aquí hay un cambio. Déjame ver si es este. Sí, ok. O sea, tú vas a mencionar una situación y... No, aquí hay un error, aquí hay un error. Vamos a corregirlo rápidamente y lo vas a tener corregido porque es que esta plantilla no se actualizó como debió actualizarse. Entonces, mira lo que yo voy a hacer rápidamente, mira. Yo voy a quitar esto de aquí y voy a quitar esto de aquí. Y aquí lo que va es, así que no importa, estamos en vivo. Aquí lo que va es lo siguiente, mira. En este cuadrante, luego de revisar todas estas opciones, te amplío la pantalla. Todas estas opciones que están en el cuadro azul claro, tú vas a agrupar de este lado de lo que no eres tú, no soy yo, y de este lado soy yo. Eso es lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que vas a ver en la plantilla corregida debajo de esta lección que no salió. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Mi cara, ¿soy yo o no soy yo? Mi habilidad para jugar al baloncesto o al fútbol soccer o al balón en general, ¿soy yo o no soy yo? Mi ordenador, mi computador, ¿soy yo o no soy yo? Mi familia, ¿soy yo o no soy yo? Las opiniones de otras personas sobre mí, ¿soy yo o no soy yo? Lo que quieras aquí es que aprendas a diferenciar que hay situaciones o hay elementos en tu vida que a veces creemos que somos nosotros, que esas situaciones son parte integral de nosotros cuando a veces no lo son. Y debajo hay una serie de preguntas que te llevarán también a reflexionar sobre ti y cómo tú percibes las situaciones que te ocurren. Así que espero que aproveches y pongas en práctica esa ficha. Y ya por último, tenemos una tercera ficha, que es la ficha que nos va a ayudar a reafirmarnos. Es decir, a partir de lo visto en esta clase, a partir de haber conocido el concepto de autoaceptación, sabiendo que aceptarte es sin condiciones, ¿ya? Y que para tener buena salud mental y para poder madurar psicológicamente, debes afirmarte y aceptarte, preferirte a ti. Entonces, yo quiero que tú redactes en la ficha de trabajo número 3 con tu nombre al principio, ¿quién de verdad, quién eres tú? ¿Ya? Y cuando digo quién eres tú, estoy hablando en un plano general, 360. Entonces, tú vas a redactar aquí como una especie de perfil, partiendo de lo que ya conversamos sobre quién eres tú. Y bueno, no estás obligado, no tienes que compartirlo, de hecho es confidencial, pero si quieres compartirlo conmigo, yo encantado de leerlo, claro que sí. Así que esto es todo por esta lección, espero que te haya servido, espero que comiences a practicar la autoaceptación incondicional en ti, ¿ya? Para que ya no solamente puedas conocerte mejor, sino que puedas reafirmarte mejor frente a las situaciones que te ocurren cada día, porque a todos nos ocurren situaciones cada día. Así que espero que te haya servido y nos encontramos en una próxima lección. Chao.